Bueno, ante todo, gracias por venir, ¿no? Los que están acá conmigo, mil gracias. Esta charla realmente surge como apoyo a la exposición que curó una amiga mía, que es historiadora del arte, que se llama Lucía Arango. Lucía Arango Liévano, ella es, en este momento está finalizando un doctorado en Historia del Arte, y por investigaciones que estaba haciendo aquí en el Archivo Histórico, descubrió una serie de imágenes en una Biblia del siglo XIX, donde aparecen una serie de grabados sobre mujeres. Es la exposición que está ahorita aquí en el claustro, en el patio y en el segundo piso acá del claustro. El tema del grabado es algo muy interesante, además de una trascendencia fundamental en varios ámbitos. Toca el tema de la comunicación, de la divulgación del conocimiento y evidentemente también el tema del dibujo y de la imagen, más que el dibujo yo diría que es el tema de la imagen. Y pues realmente ese es el tema que a mí me apasiona. Esto que ustedes están viendo en este momento es precisamente una imagen de un grabado, ¿sí? Y es genial porque precisamente está representando a una serie de artistas que están trabajando sobre el grabado. Entonces, mi charla va a radicar en contarles a ustedes cómo se ha venido desarrollando el grabado a través de la historia, dónde surge, en qué radica, y por supuesto les voy a mostrar imágenes de algunos artistas de diferentes épocas de la historia del arte y de la humanidad que han trabajado en el grabado, ¿no? Entonces, pues aquí les hago una descripción, una síntesis de lo que es el grabado, y básicamente es una técnica de impresión y consiste en transferir una imagen dibujada con diferentes instrumentos. Unos pueden ser punzantes, otros cortantes, o por medio de procesos químicos, ya veremos en qué consiste cada uno de ellos, y esa imagen se transfiere a partir de una matriz, que es un soporte rígido, se transfiere al papel o a la tela, básicamente a esos dos medios, ¿sí? Tal vez una de las características más importantes del grabado y que realmente conmocionó todo el concepto del arte, y con más veras en el siglo XX, es que logró que la imagen se pudiera multiplicar. Eso muy seguramente para ustedes en este momento puede parecer muy sencillo, porque ustedes están acostumbrados al lenguaje de la fotocopiadora, de bajar imágenes de internet, o sea que pueden utilizar imágenes de otras personas. Entonces, en ese punto de golpe ustedes no alcanzan a captar la importancia de ese concepto. Pero a medida que vayamos viendo cómo se fue desarrollando el grabado, ya verán ustedes que ese es uno de los fundamentos del grabado. Entonces, el grabado se inicia alrededor del año 600, más o menos, de nuestra era, en la China. ¿Sí? Los chinos son realmente los creadores y los inventores de muchas técnicas y de muchas invenciones realmente importantes para la humanidad. Una de ellas es el grabado. El grabado que ellos inician es la xilografía, o sea, grabado en madera. Entonces, aquí yo les traje a ustedes unas imágenes de qué elementos se necesitan para hacer ese grabado en madera. Entonces, tenemos el soporte que ustedes ven al lado izquierdo, es el bloque de madera, que se trabaja con un punzón más o menos de esta forma. Ahí aparece la fotografía, pero entonces yo les traje uno, quiero que se lo pasen y que lo miren, y con esto se tallaba la madera, se tallaba la imagen, o sea, se dibujaba la imagen grabándola inicialmente sobre la matriz. La matriz es el bloque de madera sobre el cual se hace la imagen, ¿no? El otro material que se necesita, entonces una vez uno ya tiene trabajada su imagen sobre ese bloque de madera, con ese punzón o con el buril, entonces Se entinta, ahí les traje yo también unas imágenes de las tintas. Esas tintas por lo general son bastante grasosas, son de una calidad que se adhiere. Entonces la tinta penetra en la hendidura que hay en la madera y después que ustedes ven ahí la matriz, miren, ven en el dibujo allá arriba, está la matriz y están precisamente las incisiones donde va a penetrar la tinta. Después entonces de haber entintado, se utiliza ya el papel sobre el cual yo voy a imprimir y se pasa por una prensa, que es ese aparato que ustedes ven ahí. Evidentemente este medio de reproducción de la imagen realmente permitió que esa imagen se pudiera hacer varias veces sobre diferentes papeles. ¿Bien? Bueno, pero... Y esta aquí, por ejemplo, es otra prueba de un grabado en madera. Y ahí nuevamente aparecen entonces los diferentes buriles, que es la herramienta que les acabo de pasar para que la vayan mirando. La cantidad de líneas que hace el artista, ¿sí?, para manejar la imagen, pues le da riqueza a la imagen o le da textura o le da volumen, ¿de acuerdo? Las maderas que se utilizaban eran maderas que tenían que ser duras, pero no extremadamente duras, porque si no es imposible detallarlas. Bueno, bien. ¿Qué pasó con ese grabado en madera? Que se llama xilografía. Xilografía quiere decir silos, madera, y grafía, el dibujo, el diseño. Permitió que se hicieran ilustraciones en los libros. Entonces, ¿qué pasa? Otro de los fundamentos del grabado, voy a voltear para acá. Otro de los fundamentos del grabado precisamente es que ilustra los textos. Y eso fue algo maravilloso. Vuelvo otra vez a llevarlos a esta época para que ustedes aterricen un poco el concepto, y es que es bien interesante porque resulta que para ustedes es súper fácil ver revistas, ver en internet imagen y texto mezclado. Estamos hablando de más o menos finales de Edad Media, principios del Renacimiento, en que realmente los textos no había sino muy pocas formas de ilustrarlo, o sea, era a mano haciendo las ilustraciones, que son las famosas iluminaciones de los libros, ¿sí?, que se hacían en acuarela sobre pergamino, y luego entonces aparece esta técnica. Entonces realmente aquí la posibilidad de difusión del conocimiento es enorme, o sea, esa relación que logramos entre imagen y texto hace que la comprensión sea mayor, ¿sí? Entonces, para que ustedes vean un poco el aporte de esa invención. Aquí nuevamente les hago una muestrica de otros materiales que se pueden utilizar. A medida que esto fue avanzando, que la técnica fue avanzando, evidentemente entonces surgen nuevas formas, nuevas herramientas, y evidentemente también surgen otros soportes sobre los cuales se puede trabajar. Entonces aparece el metal, y entonces a partir del metal se crean varias técnicas del grabado que se desarrollan con muchísima amplitud en el siglo XV aproximadamente, ya veremos con qué artistas, y tiene varias versiones. Entonces es lo que llamamos el grabado en punta seca, en agua fuerte, en agua tinta. Ustedes de golpe cuando miran y conocen de un grabado van a encontrar que dice grabado en agua tinta o en agua fuerte o en todos. Ya veremos que hay posibilidades de mezclarlos todos. Entonces yo decidí traerles acá también para que pasen, por favor, van pasando el material que les suministré. Y aprovechamos de una vez a que esto sea un poco más lúdico y conozcan ustedes de los materiales. Entonces, este, por ejemplo, hecho sobre cobre. Hoy en día trabajamos sobre cobre y sobre zinc, ¿ok? Este es sobre cobre. Entonces, esto está hecho en punta seca, o sea, con un punzón, que en ese caso es un buril, como el que ustedes están viendo allí, ¿ok? Con ese buril entonces se tallaba sobre el metal, o sea, el mismo trabajo que se hizo sobre madera se hizo sobre metal después. ¿Qué permitió esta modificación en la matriz? Esto es lo que se llama la matriz, ¿no? Que la posibilidad de sacar más copias a partir de una matriz en metal fue entonces la posibilidad de ampliar la cantidad de copias. En madera hay un límite, ¿bien? En metal entonces se pueden sacar alrededor de 100 copias. Ese que les estoy pasando es el de la punta seca. Ahí aparece un poco, para que ustedes vean el oficio, es todo un oficio, es un trabajo realmente de mucha dedicación. Y tal vez lo más increíble de esto es que las personas que hemos trabajado en el grabado, resulta que tenemos que tener un desarrollo en el dibujo muy grande, porque uno no puede repasar, o sea, si uno quita ya un pedazo, ¿sí?, tanto de la madera como del metal, pues eso ya no se puede echar atrás. Aquí entonces tengo, para que ustedes entiendan un poco la técnica, ¿sí?, la técnica de cómo funcionan los diferentes, cuál es la punta seca, que también tiene un poquitico de una limitación. Evidentemente, entonces, la cantidad de ejemplares pues, es solamente de 20.000 a 30.000. Lo que ustedes están viendo ahí es la aguja, o sea, el punzón. Yo no tengo para mostrarles un punzón como los que les mostré en las imágenes anteriores, pero les cuento que entre los artistas a veces trabajamos con esto que ustedes de golpe conocen, que es lo que utilizan los odontólogos. Es supremamente fuerte, tiene que ser una punta supremamente fuerte que pueda levantar un pedazo de metal. O sea, ese que ustedes están viendo ahí en cobre es hecho con un aparatico de estos. Y el acabado que da la punta seca es ese que ustedes están viendo ahí. Yo no sé si alcanzan a revisar desde lejos, que queda como con un levantadito el metal. Eso no lo vemos al ojo, pero ese levantado en el metal permite que la tinta, al entintar, como ustedes ven en el dibujo del lado derecho, la tinta penetra no solamente en la hendidura, sino en el pedacito que levanta al lado, que es lo que se llama la rebaba. Eso hace que el grabado tenga como un sombreado, o sea, la línea que queda en la impresión queda como si tuviera un sombreado. El agua fuerte es un grabado también sobre metal, pero es hecho bajo otro concepto. Entonces consiste en lo siguiente: se cubre la lámina, esta es una lámina de zinc, se cubre la lámina con una resina, ¿sí?, o sea, algo que separa el metal de un líquido, ya verán qué líquido es, y se hace el dibujo, o sea, se levanta la resina con el punzón también, con el mismo buril, y queda el dibujo plasmado. Luego, ¿qué se hace? Por eso se llama agua fuerte. Se coloca esta lámina sobre un recipiente con ácido. ¿Recuerdan ustedes ahorita que les expliqué en qué consiste el grabado? O sea, la manera de grabar puede ser o con incisiones o por medios químicos. Entonces, este se trabaja con un químico. El químico, por lo general, es ácido ferroso. ¿Bien? ¿Qué pasa entonces en la hendidura donde no ha quedado donde yo hice el dibujo y no está la resina? Si yo coloco, sumerjo esto dentro del ácido, el ácido comienza a carcomer el metal en el sitio donde yo hice la incisión en la resina. Entonces, así como ustedes lo ven acá, queda la capa de barniz y el ácido va penetrando. ¿Cómo sabe uno hasta dónde deja esa lámina sumergida entre el metal? Pues realmente eso es algo que decide el artista. Entonces se hacen varias pruebas, o sea, se retira la lámina del ácido, se limpia, se hace una impresión, y es lo que después vamos a ver en diferentes grabados, que son las diferentes pruebas del artista. O sea, sería maravilloso poderles mostrar aquí diferentes etapas. Yo traje una, pero pues no es como me hubiera gustado a mí que ustedes la vieran. Estos son dibujos que son grabados que yo hice. Entonces, aquí por ejemplo está una primera etapa, está solamente la línea, ¿sí? En la segunda etapa entonces ya aparece la sombra. Este ya es otra prueba de autor diferente, ¿de acuerdo? Todos estas hasta llegar hasta el final, ¿bien? Les voy a dejar aquí para que ahora ustedes puedan ver esto. Digamos que todas esas etapas hacen parte de la obra de arte, ¿sí? Desde el principio, desde la primera que saca el artista hasta la última, hace parte de la obra de arte. La otra versión de grabado sobre metal es el agua tinta, ¿sí? El agua tinta entonces consiste en que se echa, en lugar de colocar un barniz, este se los voy a pasar para que lo toquen ustedes y queda como áspero, se echan otro tipo de materiales que por lo general son en polvo, como por ejemplo la colofonia, que es, tiene un componente a partir de del pino, ¿sí? Es igualmente resinoso, solamente que no es parejo. Entonces, ¿cómo come el metal? Come como en una especie de sombreado, que es este que ustedes ven acá. ¿Okay? Yo ahora entonces les voy a mostrar aquí, para que tengamos una ilustración de los diferentes artistas que han trabajado el grabado y en las diferentes épocas de la historia. El otro sistema de grabado es sobre linóleo, que es mucho más contemporáneo, ¿sí? Y eso se hace, la matriz se trabaja sobre una lámina de caucho, como el piso de linóleo, no sé si conocen ustedes. Y también se graba evidentemente con punzones y metal que ayuda a levantar las partes. Uno de los artistas más importantes en el grabado fue Goya, ¿sí? Francisco de Goya, siglo XVIII. Los grabados de él son absolutamente maravillosos. Y entonces aquí venimos un poco al concepto, he brincado un poquito del concepto del grabado a la técnica y ahora vamos nuevamente aquí analizando a Goya para que ustedes vean la trascendencia de la obra de él. El grabado de Goya fue supremamente crítico, crítico en el sentido de que los dibujos que él hizo, y evidentemente que todo el mundo pudo conocer, se referían a una crítica social. Él tuvo varios temas que desarrolló, y aquí entonces yo les traje a ustedes también un libro para que lo pasen y lo miren, sobre los diferentes grabados de Goya. Goya fue realmente un maestro en eso porque él en sus grabados mezcla las diferentes técnicas, o sea, eso que yo les estaba contando a ustedes, entonces uno puede encontrar el que tiene punta seca, agua fuerte y agua tinta. Otro de las técnicas de grabado es la litografía, es tal vez la más conocida actualmente, ¿sí? Y la que se desarrollan más, con más fuerza. Y es un trabajo que se hace sobre una piedra que es bastante, digamos, absorbente de agua, o sea, es una piedra caliza. Se trabaja también con un material que separa la tinta del agua, ¿sí? Igual que lo que les estaba contando ahorita del agua fuerte. Entonces, en este caso, miren, esta es la piedra y ahí está el dibujo hecho, hagan de cuenta como con una especie de crayola, ¿de acuerdo? Para que podamos identificar cómo es que funciona la matriz. Y de ese tipo de grabado se pueden sacar muchísimas pruebas. Esta es una de las de Goya, que se llama Disparate Matrimonial, que tiene precisamente reunidas todas, agua fuerte, agua tinta y punta seca. El grabado después de que parte de la China y llega a Europa, se inicia, digamos, a principios del Renacimiento, el grabado en metal, y yo les traje acá una de las imágenes de Andrea Mantegna. Yo no sé si ustedes lo conocen, de golpe no, pero este es un artista que se dedicó a hacer pintura mural y también hizo grabados. Lo interesante de todo esto es la posibilidad que tiene la imagen de trabajar el volumen y la forma, ¿sí? Este es otro grabado importante, que es una xilografía hecha en 1568, estamos más o menos en la misma época, un poquitico posterior a Mantegna, es un grabado en madera, y muestra, como inicié la charla, con un grabado hecho a propósito de la imagen del grabador, del que graba en madera. Este es un grabado muy interesante, que es el grabado de Alberto Durero. Esto también es Renacimiento, inicios del Renacimiento. Esta imagen realmente, si analizamos un poquitico el arte colonial, y si ustedes de golpe tienen oportunidad de conocer un poco las pinturas murales que hay en Tunja, van a encontrar que este rinoceronte nos llegó a nosotros a partir del grabado. Entonces, ¿qué pasa con el grabado? El grabado no solamente permite hacer varias copias de la misma imagen, sino que resulta que puede, logró traspasar las barreras comunicativamente. A nosotros nos llegaron estampas de grabados europeos y fue lo que fundamentó nuestra pintura. Una de las pruebas es este rinoceronte de Alberto Durero. Aquí lo tenemos nuevamente. El que tienen ustedes aquí a mano derecha es otro grabado de Durero, para que tengan ustedes una idea de las posibilidades. Miren ustedes cómo se puede trabajar el volumen, ¿sí? Y las formas, que son realmente maravillosas. El grabado, como ustedes vieron ahorita con lo que les estoy pasando de las matrices, normalmente se hacían muy en pequeño, pero se pueden hacer también en bastante grande. Tiene una limitación, y es porque, pues, si es una matriz demasiado grande, uno no la puede manipular dentro del ácido. Entonces, por lo general, son imágenes que son pequeñas. Evidentemente, eso hizo que se pudiera trabajar muchísimo a nivel de ilustración de libros y de estampas. Eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Estas tres imágenes que ustedes tienen ahí son imágenes de Durero también. En Flandes, ¿sí? Flandes corresponde a lo que tal vez hoy conocemos como los Países Bajos, ¿sí? En Flandes hubo un desarrollo grandísimo del grabado en el Renacimiento. En ese momento se crearon escuelas de grabado, eran talleres donde se hacían muchísimas estampas. Esas estampas estaban basadas en las pinturas de pintores muy importantes, como por ejemplo Rubens. Había una conexión en ese momento de Flandes con España, y a la vez nosotros ya comenzamos a aparecer en el panorama mundial de la conexión de España y nosotros como colonia. Y en ese momento, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí en la América nos llegan entonces esas estampas elaboradas por los talleres de grabado. Aquí yo les coloqué tres estampas de Echeld Boswell, ¿sí? Que es tal vez uno de los más importantes. Si ustedes miran esas imágenes dieron nacimiento a nuestra pintura colonial. La pintura colonial está apoyada básicamente en las estampas holandesas. Bueno, tenemos otro pintor supremamente importante, ¿sí? Que es Rembrandt. Esto ya es un poquitico más avanzado. La obra de Rembrandt a nivel gráfico es también supremamente importante, porque es de una minuciosidad y de una preciosidad maravillosa. No sé si ustedes recuerdan hace algunos años, si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver la exposición que trajeron de Rembrandt aquí al Museo Nacional. Los grabados son absolutamente pequeñitos y tocaba verlos con lupa, ¿sí? O sea, el trabajo es verdaderamente maravilloso. O sea, eso que yo les acabo de mostrar a ustedes, esas láminas metálicas, imagínense esta representación en ese tamaño. Ya en el siglo XIX, entonces aquí me apoyo precisamente en Gustavo de Stahl, ¿sí? Que es el grabador de las imágenes que estamos aquí mostrando en el claustro, y que son imágenes que pertenecen a una Biblia de aquí del Archivo Histórico. Gustavo de Stahl realmente es un magnífico dibujante, como ustedes también lo pueden ver. Él se dedicó muchísimo a representar por medio del grabado un poco como esa contraposición de la mujer virtuosa, ¿sí? A una mujer realmente que era la que podríamos llamar la mujer mala. Y eso es lo que hace, es el concepto, digamos, que se encierra en estas imágenes. Las ilustraciones que hay en la Biblia, evidentemente hacen referencia a mujeres de la Biblia, ¿no? De las Sagradas Escrituras. Vale la pena que le echen una miradita a toda la exposición para que puedan ustedes visualizar esa representación gráfica que es absolutamente maravillosa. Bueno, aquí hay otra imagen de Francisco de Goya para mostrarles un poquitico todo el tema de los caprichos que están también por ahí rotando en los libros. Esto ya estamos en el siglo XVIII. ¿Sí? Él trabajó también mucho el tema de la guerra, por eso les digo yo que él era muy crítico. Y bueno, en el siglo XIX, finales del siglo XIX, vuelve a dar otro vuelco todo este tema al grado. Fíjense que va evolucionando un poco con la historia del arte y con la historia de la humanidad. Y en el siglo XIX aparecen otras formas de expresión relacionadas con el grabado que se refieren a la serigrafía, y es el caso de Toulouse-Lautrec. Por medio de esas serigrafías se logró difundir, digamos, por medio de afiches, se hacía publicidad de eventos de teatro muy importantes en ese momento en París. O sea que el grabado comenzó a tener otra función. Ya no solamente era acompañar un texto, como veníamos hablando hace un momentico, ni en el caso de Goya, que era, digamos, expresar sus ideas críticas, ¿sí? Sino que aquí ya tiene una función casi, podríamos decir, publicitaria. El grabado comienza, las serigrafías comienzan a hacerse a color, entonces evidentemente la difusión era mucho más impactante, muchísimo más impactante. Picasso también, evidentemente, todos los artistas, si uno hace un recuento por la historia del arte, podemos ver que la gran mayoría de artistas han pasado por el tema del grabado. ¿El artista qué hace? El artista hace su dibujo inicial, y hoy en día pues existen una serie de talleres donde uno manda a hacer el grabado a partir de la imagen que uno tiene. El artista también puede hacer parte de ese proceso de grabar sobre el metal y de hacer todo el procedimiento que yo les estaba contando ahorita para imprimir. Pero existen también talleres donde se puede realizar el grabado. Interesantísimo es ver también el recorrido, el circuito del grabado a partir de la historia. Vimos que se inicia en la China, ¿sí? Pasa después a Europa, nos llega también aquí a América, tiene cambios sustanciales en las herramientas y en los medios que utiliza. Y luego aquí les traigo una imagen ya nuevamente del siglo XIX, también de los orientales como trabajan aquí. Inclusive en este grabado, volvemos otra vez a lo mismo como comienzo yo mi charla, aparece un grabado mostrando a un grabador cómo trabaja el grabado, ¿no? La imagen comienza a ser un punto referencial. Eso es muy importante porque es a partir de eso que otros van creando. Aquí tenemos una muestra nuevamente de una prensa contemporánea, y eso que ustedes tienen al lado derecho es una muestra de litografía. El trabajo en la litografía es tal vez uno de los que más se desarrolla ahorita. En el siglo XX, entonces, aparecen otra serie de artistas que siguen trabajando el grabado, pero ya con otras herramientas. Y la herramienta de la imagen impresa, fotográfica, comienza a tener un valor importantísimo. Y evidentemente ayuda a que el grabado, entonces, comience a tener una riqueza mayor. Es el caso de Rauschenberg, Robert Rauschenberg, sobre el cual nos vamos a apoyar precisamente en el caso de la clase que tengo con ustedes, y es que él trabaja a partir de fotografía y hace transferencia de la imagen. Ese transfer también hace parte de la técnica del grabado, ¿ok? Y permite evidentemente multiplicar también la imagen. Aquí tienen ustedes otra muestra de Rauschenberg. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, y viene a ser exactamente lo mismo que pasó aquí con la pintura colonial, la imagen inicial que hace el artista se convierte en fuente de arte para otros. O sea, en este caso de Rauschenberg, la imagen fotográfica es la fuente de arte para realizar una nueva imagen. Es todo ese proceso, digamos, ya de creatividad que se desarrolla según cada artista. En el siglo XX, mediados del siglo XX, en Estados Unidos se desarrolla un movimiento artístico muy importante que es el expresionismo abstracto. Ese expresionismo abstracto tuvo varias corrientes. Una de las corrientes está basada en el pop art. Andy Warhol también utiliza el grabado y la serigrafía como medio de difusión de su imagen. Él la utiliza además de una manera muy crítica, y resulta que es que él utiliza la imagen que se vende, la imagen que tiene además un impacto publicitario, y es esa imagen que se puede repetir varias veces y que impacta a medida que se repite. Ese es el concepto de Andy Warhol. Fíjense que básicamente venimos otra vez a lo mismo. El grabado permitió una difusión de la imagen con mucha más facilidad, ¿sí? Bueno, otro de los artistas importantes es Robert Motherwell. Él también trabajó muchísimo el grabado, y todos de la misma corriente, lo mismo Jasper Johns. En la técnica del grabado entonces comenzó a mezclarse con otras. En el siglo XX entonces se entremezclan técnicas, y es lo que llamamos de golpe una técnica mixta. O sea, esto no es hecho únicamente con grabado, sino que después tiene otra intervención encima. Decidí mostrarles también esta artista alemana muy importante. Su vida artística está más o menos de 1920 más o menos a 1945. Ella muere en la Segunda Guerra Mundial. Pero me pareció interesante porque es que no hay muchas mujeres que hayan trabajado en el grabado, y menos con esa contundencia de la imagen. Entonces, el grabado lo que permitió también fue una expresión fuerte, una expresión que va más allá del trazo. Digamos que la matriz sobre la cual uno trabaja y la tinta que se agrega le imprime mucha más fuerza a la imagen. Y eso tal vez es uno de los agregados que desde el punto de vista gráfico tiene el grabado. Las imágenes de Kathy Kollwitz, que es la mujer que les estoy aquí colocando, son hechas en diferentes técnicas. La primera que ustedes ven a la izquierda es en xilografía, o sea que es sobre madera, y la que tenemos aquí abajo, por ejemplo, esa sí ya es en punta seca. Y digamos, para terminar ahorita ya esta charla, me pareció también muy importante hablarles de artistas colombianos, porque pues no nos podemos quedar en que todo solamente radica en Europa y en Estados Unidos. Nosotros tenemos unos artistas muy importantes que han trabajado el grabado. Uno de ellos es Juan Antonio Roda. Lo curioso de Juan Antonio Roda, y es algo que les estaba comentando ahorita, es que sus grabados son de una magnitud enorme, o sea, son de un pliego, no del tamaño pequeñito, no son ilustraciones de libros, sino que él trabajaba, desgraciadamente murió hace ya algunos años, trabajaba en unas láminas de metal supremamente grandes. Él tuvo también varias series, Las monjas, Los perros, Los amarraperros, o sea, sería interesante verlo con más detenimiento. Les puse estas tres imágenes para que ustedes vean y analicen un poco el tipo de dibujo de él y la maravilla de expresión que se logra con ese grabado. Otro artista colombiano muy importante es Augusto Rendón, ¿sí? Su trabajo es muy onírico, tiene que ver también mucho con algo como fantasioso, un poco también, digamos, surrealista, interesante. Y por último tengo aquí a José Antonio Suárez, ¿sí? Él está vivo, igual que Augusto Rendón, y se ha ganado últimamente varios premios. Es un dibujante absolutamente maravilloso, y él, en contraposición a Juan Antonio Roda, sus grabados son absolutamente miniatura, son chiquitiquiticos, pueden medir 2 centímetros por 2 centímetros. Bien, este es interesante porque es un montón de personas que ustedes pueden ahí ver dibujadas muy en pequeñito, en diferentes posiciones, y él en una forma crítica, para que ustedes vean el sentido también de la imagen, que va más allá de una representación. Y él pone ahí, al igual que Goya hizo, que debajo de sus grabados colocaba de golpe alguna nota, y pone: todos ladrones. Bueno, eso es todo lo que yo les quería contar sobre el grabado. Ahora bien, de materiales, yo les traje acá, si ustedes quieren ver un poco los diferentes materiales que se pueden utilizar, diferente al buril, también se manejan estos bruñidores. O sea, con esto uno logra abrir una incisión también sobre el metal, pero más que incisión es como un hundido, ¿sí? A partir de la presión que uno hace. Con esto también se pueden sacar luces, o sea, porque el grabado teóricamente lo que hace es que a medida que yo hago la incisión y la tinta queda sobre la matriz, al imprimir es el lado oscuro, ¿cierto? Para lograr la luz, entonces yo vuelvo y aliso y este es el material que se usa. Este es el rodillo de entintar la matriz, ¿sí? O sea, yo he hecho tinta y con esto hago correr la tinta sobre la matriz y luego ya viene la última parte, que es el papel. El papel, pues hay diferentes tipos de papel, tienen que ser papeles absorbentes. Digamos que el más conocido es uno que se llama Rosa Espino, que es este que yo les traje acá. Y una vez yo tengo mi dibujo ya definitivo, entonces lo coloco sobre la prensa que les mostré ahorita, se coloca el papel un poco húmedo, humedecido, se pasa a la prensa y queda la impresión. Como les cuento, el agua fuerte, el agua tinta y el punta seca, bueno, el punta seca menos cantidad, pero se pueden sacar alrededor de 100 copias de la misma imagen. Ahí me parece interesante que ustedes comiencen a pensar y a analizar y a reflexionar sobre el valor de la obra de arte y el valor de la obra única, porque el grabado realmente, y esto estamos viendo lo que les estaba yo contando a ustedes, que desde el año 600 en la China se comenzaron a reproducir imágenes, y evidentemente en el Renacimiento, después del Renacimiento, a nosotros también nos llegan esas estampitas que son las que dieron nacimiento a la pintura colonial. ¿Dónde está verdaderamente el valor de la imagen? Ese es un tema muy contemporáneo, ¿sí? Y que hay que analizarlo. Muy seguramente vamos a tocar esto mismo más adelante con ustedes, y bueno, pues vamos a tener la oportunidad seguramente de trabajar con algunas de esas técnicas. Hay una que no les ilustré yo ahí, que también hace parte del grabado, que es el monotipo, que es un grabado único, que se hace sobre una lámina de vidrio o una lámina metálica también, se hace un dibujo, y luego simplemente se imprime, por eso se llama monotipo. Ese tiene una característica un poco diferente y es que es único. Lo único es que también se puede intervenir. O sea, la imagen de base después nos puede servir para recrear otra imagen. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. La serigrafía se trabaja con una pantalla, o sea, haz de cuenta como un marco en madera, como, haz de cuenta como un sedazo, o sea, una tela que permite que pase la pintura al otro lado. ¿Cómo hago el dibujo? Hay varias formas. Se puede hacer por un medio fotográfico, ¿sí? Entonces, luz y con químicos, la fotografía se transfiere a esa malla, que sería la matriz, digamos, en ese caso, y luego simplemente se echa la tinta y pasa a través de esa tela y queda impresa. Funciona diferente, ya no es con una prensa, sino que se va transfiriendo la imagen al papel. El contacto, exactamente. Mira, realmente las maderas de frutas, el cerezo, el durazno, ese tipo de maderas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, usamos bastante el pino. ¿Sí? Ese tipo de maderas permiten, porque no son tan duras, entonces permiten que tú trabajes con los punzones. No, realmente esa parte sí no, igual penetra la pintura igual, como lo que hace es que la concavidad que tú incides sobre la lámina de madera es ahí donde se deposita la tinta, y después al poner el papel con presión la tinta se transfiere al papel. Ah, eso es verdad. Eso es una de las cosas que uno, a medida que uno va trabajando en el grabado, uno va viendo que hay muchas maneras también de, con los mismos elementos, tú puedes dar varias versiones y depende de la presión que le hagas y de la cantidad de tinta que eches. Y bueno, ahí está la experimentación, ¿no? Precisamente. Eso tiene el grabado, que ha sido una técnica que ha permitido que los artistas experimenten mucho. Por supuesto que lo vemos en especial en el siglo XX, porque es un momento en que los artistas comienzan a tener una libertad y eso les permite hacer lo que quieren, ¿no? Son unos grabados absolutamente hermosos. Grabados de Juan Antonio Roda, ustedes pueden ver en la Luis Ángel Arango, en el Museo Nacional, ¿sí? Lo que pasa es que no los tienen expuestos ahorita, digamos, en una exposición permanente, pero pues se han hecho exposiciones no hace mucho de la obra de él, que es muy prolífera, además, tiene bastante obra. ¿Qué otra pregunta tiene? Bueno, en todo caso, muchísimas gracias. Quiero darle un agradecimiento muy especial a Carla Bocchetti, que es la directora del Archivo Histórico. De una vez aprovecho a presentárselas porque ella estaba por allá como tras bambalinas. Entonces, gracias a ella es que se puede dar esta charla acá. Lamento es que no vengan otras personas, es una lástima eso, porque yo creo que es importante que conozcan no solamente de cosas tan interesantes como por ejemplo el grabado, que en el caso de ustedes nos va a dar unas posibilidades enormes en la clase, pero también digamos, conocimiento a nivel cultural, sino también por la importancia que tiene aquí en el Rosario. Yo pienso que hay muchas cosas importantes en el grabado aquí en el Rosario. Primero, porque es la ilustración de muchísimos libros que hay aquí en el Archivo Histórico, ¿sí? De diferentes épocas. Pero también porque resulta que a partir del grabado es que se comenzó a hacer la pintura religiosa que tenemos en la Capilla de la Bordadita. O sea, cuando ya la gente comienza a tener esas conexiones, de golpe puede darle más importancia a una técnica como esta.